estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Dios creó al hombre según su imagen. Posiblemente esto significa: el hombre creó a Dios según la suya. Georg Christoph Lichtenberg. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Inés y Marco. Arrancamos esta emisión con el poema Irás, sobre la vida de las cosas, del poeta mexicano Enrique González Martínez. Poiesis. Irá sobre la vida de las cosas. Irá sobre la vida de las cosas con noble lentitud, que todo lleve a tu sensorio luz, blancor de nieve, azul de linfas o rubor de rosas. Que todo deje en ti como una huella misteriosa, grabada intensamente, lo mismo el soliloquio de la fuente que el flébil parpadeo de la estrella, que ascienda a las cumbres solitarias y allí, como arpa eólica, te azoten los borrascosos vientos y que broten de tus cuerdas rugidos y plegarias, que esquives lo que ofusca y lo que asombra al humano redil que abajo queda, y que afines tu alma hasta que pueda escuchar el silencio y ver la sombra. Que te ames a ti mismo de tal modo, compendiando tu ser cielo y abismo, que sin desviar los ojos de ti mismo puedan tus ojos contemplarlo todo, y que llegues por fin a la escondida playa con tu minúsculo universo, y que logres oír tu propio verso en que palpita el alma de la vida. Poiesis. Hacemos una pausa musical con Ana Fiori y Lino Nava, que hacen un cover de Krista Galli, esto es Bajo la Luna, rola que aparece en el acoplado Por los Buenos Tiempos volumen 1, tributo al rock nacional. Ser que llegue a encender una nueva luz. Continuamos con la retrospectiva de las actividades de la facultad, en específico sobre el asunto del cambio de la dirección. Enseguida una entrevista al profesor Carlos Bustamante cuando presentó su candidatura. Polis. Estamos con el profesor Carlos Alberto Bustamante, quien participó en el debate a candidatos de la dirección de la Facultad de Filosofía. Maestro, ¿nos podrá presentar sus propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, las propuestas son bastante generales. Los interesados tendrían que ver las propuestas un poco más detalladas que están fijadas en las paredes de la facultad, pero esta propuesta en particular se centra en la consolidación de la formación filosófica de las estudiantes y los estudiantes de la facultad. En torno a eso construimos una serie de ideas que tienen que ver con la continuación de los planes y los trabajos que ya se han hecho por la consolidación y el crecimiento de la institución, también con el fortalecimiento de los vínculos de la facultad con otras instancias de la universidad y con la defensa de la filosofía en los diferentes niveles educativos. ¿Cuáles son los temas más preocupantes de los estudiantes y de los empleados que notó en esta conferencia? Los empleados, en primer lugar, están muy interesados en participar. Yo creo que lo que nos decían hace rato, una de ellas que intervino en las preguntas, es una muestra de que a ellos y a ellas también les interesa formar parte de la vida de la facultad de una manera más activa. Creo que les preocupa, desde luego, que sean tomados en cuenta, que sea reconocido su trabajo, como decía Mario Alberto, y que sus espacios de trabajo y demás pues sean respetados. Además, desde luego, de que, como decía al principio yo, de que se quede muy claro que forman parte también de la comunidad de la Facultad de Filosofía. En cuanto a los estudiantes, yo creo que ellos y ellas tienen diferentes inquietudes de muchas clases. Hay algunos, esto a lo mejor no salió ahorita en las preguntas, pero lo había conversado un poco antes con algunas o algunos de ellos, que están especialmente preocupados por el nivel académico, por la formación académica. Tratamos de integrar esto en la propuesta de trabajo, fortalecer la formación filosófica de todos y de todas, pero también se nota que les interesan temas que van desde la cuestión de la gratuidad de la universidad, frente a lo cual también habrá que asumir alguna postura clara, racional, pero firme. Y de ahí se van hasta las cuestiones que tienen que ver con los eventos que ellos organizan, con los apoyos que la universidad puede, que la facultad puede o no proporcionarles, y también con la construcción de algunos sistemas de comunicación que les permitan enterarse un poco mejor de lo que hay, de lo que no hay y de lo que se puede decidir en el ámbito de la facultad propia. Creo que estas fueron las cuestiones que pusieron sobre la mesa. Maestro, con respecto a las inquietudes de los alumnos, con respecto al tema de la titulación, ¿usted qué propondría para que haya más titulados? Vemos que en la facultad no es tanto el índice de titulados. ¿Y qué es lo que usted propondría para que haya más participación, más titulados? Hay que buscar, creo yo, mejorar los mecanismos con los que actualmente se cuenta, pero atendiendo a un detalle que a mí me parece importantísimo y lo menciono antes de que se me vaya a olvidar, las tesis, las tesinas y los trabajos de titulación en general que presenten las alumnas y alumnos tienen que tener calidad filosófica, si se me permite la expresión. Esto quiere decir, tienen que ser trabajos filosóficos y tiene que quedar muy claro que son trabajos filosóficos. No se trata tampoco de que por sacar muy rápidamente el título hagan trabajos que a ellos o a ellas mismos les resulten insatisfactorios y que no sean propiamente trabajos de filosofía. Pero una vez aclarado esto, creo que lo que hay que hacer es mejorar esos mecanismos que ya existen y tratando de llegar a consensos con profesores y profesoras, sobre todo en los últimos semestres, para que todos entendamos que los estudiantes están muy comprometidos con su trabajo ya para esas alturas, con su trabajo de titulación, y que tienen que dedicarle tiempo. A lo mejor hay que encontrar la manera de armonizar las exigencias de las otras materias con el trabajo que se realiza en el seminario de investigación y tesis. Junto con esto, habría que buscar también la manera de conseguir estímulos, que la universidad cuenta con algunos, aunque sea poquitos, para que las alumnas y alumnos puedan, todos los que lo consigan, claro, no tener que preocuparse de su propia manutención o de algún dependiente familiar o algo así por el estilo, porque la cuestión laboral me parece es la que los va alejando de la tesis o de la tesina, casi inevitablemente. Pues uno tiene que primero pensar en comer y dedicarse a los suyos. Si encontramos alguna manera de que esto pueda todavía ser más o menos solventado por medio de becas o algún otro recurso de los que ofrece la universidad, la Secretaría de Educación Pública u otras instancias, yo creo que eso podría ayudar bastante. Pero lo primero y fundamental, me parece, será lograr acuerdos con los profesores de seminario de investigación y con los profesores de los últimos semestres para que los estudiantes tengan el tiempo suficiente para sacar adelante sus proyectos de investigación y se puedan titular rápidamente o más o menos rápidamente después de egresar del octavo semestre. Si el maestro Carlos Alberto Bustamante ganara estas elecciones para el puesto de director, ¿cuál sería su propuesta para obtener más recursos para la facultad? En realidad, me parece que hay que trabajar en varios canales para obtener más recursos para la facultad, porque en última instancia son los recursos que la universidad puede destinar a la facultad. Y a su vez, la universidad, como sabemos, está en una crisis financiera bastante importante. Desde luego, y con eso habría que contar siempre, a nivel del Consejo Universitario, pues se hace lo conducente para que la facultad reciba lo que justamente le corresponde. Pero sabiendo que los recursos son escasos, entonces ahí habría que buscar los mecanismos de gestión, siempre dentro de los marcos que la propia universidad tiene contemplados, para ver qué otros recursos se pueden allegar. Hay también otros programas que existen, tales como el propio Profocie, que antes era el PIFI, al cual también habría que buscarle un poquito más de posibilidades para que haya recursos extraordinarios, al menos para algunos rubros. Con esto ya se ha hecho y se ha hecho bastante bien. Puede intentarse aumentar el asunto de los recursos extraordinarios por estas vías como Profocie, pero decía yo que es un problema que se tiene que atacar por varias vías. Yo pondría un poquito más de énfasis en la necesidad de defender a la universidad, no solo a la facultad, como instancia pública que es de interés del Estado y que, por tanto, pues debiera tener mejor garantizada su existencia por el propio Estado. Hay una parte de la explicación de la crisis con los recursos financieros de la universidad que tiene que ver con políticas públicas que a lo mejor no son lo más adecuado en este momento para las universidades públicas de este país. Por lo menos habría que señalarlo. Desde luego, no digamos desde la facultad, desde el propio Consejo Universitario, no es algo que se pueda resolver, pero sí se puede empezar a trabajar porque se piense en eso y no reducirlo todo a problemas internos de la universidad, que también tienen su peso, pero no son el único factor. Maestro, ¿cuáles serían sus propuestas en relación al ámbito laboral para los estudiantes una vez saliendo de aquí de la facultad? En primer lugar, habría que concluir con el trabajo que ya está bastante avanzado, por lo que entiendo, de la conformación de una bolsa de trabajo para estudiantes de filosofía, para egresados de filosofía. Esto también se ha elaborado a lo largo de la gestión del doctor Jaime. Creo que ya está bastante listo. Habría que darle unos remates y tener esa bolsa de trabajo disponible para que los muchachos, las compañeras puedan saber de opciones para trabajar. Pero considerando las peculiaridades de la carrera de filosofía, que no la hacen peor ni mejor, pero sí funciona un poco distinto que algunas otras, habría que contar con que muchas de los egresados estarían seguramente pensando o intentando conseguir algún tipo de trabajo en el ámbito de la docencia. Ahí creo que hay que atender a la diferencia entre la educación pública y la educación privada, tal vez mantener una buena cantidad de contactos con instituciones privadas que podrían estar interesadas en que alguno de los egresados fuera a trabajar como docente de materias filosóficas en un bachillerato o tal vez incluso en una secundaria. Y por otro lado, contar con el sistema de educación media superior público. Aquí lo que ha cambiado últimamente es el tema de la evaluación para el ingreso al sistema, perdón, el ingreso a bueno, a la docencia, creo que habría, tendríamos que ver un poco cómo apoyar a nuestros egresados y egresadas para que, si es su decisión y quisieran presentar un examen para pedir un puesto en el sistema de educación media superior público, pues que tuvieran por lo menos una idea de que, cómo funciona el examen, de qué va a tratar. Esto lo subrayo porque antes era distinto. Antes uno tenía a lo mejor un par de contactos en el colegio de bachilleres, otro contacto por allá en el CONALEP o alguna otra subsistema, y se le podía decir: oye, pues habla con fulano, creo que necesita un maestro para lógica, entonces pues preséntate, dile que eres egresada de aquí, cosas así. Ahora ya no se puede hacer así. Entonces, como tienen que presentar quienes aspiren a ocupar un puesto en la docencia en el nivel medio superior, tienen que presentar un examen de selección. A lo mejor lo que la facultad puede hacer es ver cómo funciona esto del examen de selección y, en la medida de nuestras posibilidades, orientar a los egresados y egresadas, pues, para que sobrevivan a un examen de selección. Hay otras cosas que ya no están en manos de uno. Por desgracia, hay casos que me ha tocado escuchar de gente que aprueba y con un puntaje bastante bueno un examen de selección de estos, solo para que luego en algún subsistema público le digan: bueno, ahí le avisamos cuando hay algún lugar. ¿Me explico? Esto antes no pasaba, ahora sí pasa, hay que saberlo. Muchas gracias, maestro. Polis. Hacemos otra pausa musical. Ahora escucharemos una parte del soundtrack de la película Hecho en México. Esto es Adanovsky, que nos presenta En mi vida secreta. Te vi esta mañana, ibas tan rápido. Y el pasado no lo consigo olvidar. Oh, te extraño tanto y no te tengo cerca. Aún hacemos el amor en mi vida secreta. Secreta, sonrío cuando me enojo, engaño y miento. Hago lo que puedo para la vida sobrellevar, pero sé lo que está mal. Dios, nada es tan simple. secreta, en mi vida secreta. Muerdo mis labios, compro lo que me vendan, desde el último hit hasta el saber ancestral. Estoy siempre solo y celo mi corazón. Está frío y sobrepoblado en mi vida secreta, en mi vida secreta. Vamos a escuchar la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión sobre el paralelismo entre Parménides y Deleuze. Polis. Filosofía eterna. La misma cosa. Pues lo mismo es pensar y ser, Parménides. Pensar y ser son una única y misma cosa, Deleuze y Guattari. 2500 años separan al primer personaje del segundo, personaje bicéfalo de tres ojos que ve, por fin, la unidad plena de pensar y ser a través de su ojo quiasmático intermedio. El pensar de Deleuze y el ser de Guattari, o el pensar de Guattari y el ser de Deleuze, viendo a un mismo punto, viendo quizá el rostro inmortal de Parménides, que ve sin ver la historia que abre la repetición infinita de su frase, una evidencia que es un enigma que es una tarea que es una verdad eterna. Ser y pensar son lo mismo. Nunca acabarás de entender esto, que lo mismo son pensar y ser. Polis. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este año. Nos despedimos temporalmente. Ojalá disfruten este periodo vacacional y recuerden ponerse en contacto con nosotros mediante Facebook, en nuestra página Radio Sofía. Pasen un excelente fin de semana. En estos días invernales los acompañaremos mediante nuestra programación especial. Por lo pronto, continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.